no estás aquí. Ay, madre de mi alma, vive siempre en mí. Eres la primavera, mi sauce en flor. Proteges con tu sombra mi corazón. Eres la primavera, mi sauce en flor, que protege siempre a mi corazón. Caminos del recuerdo voy a transitar. Me pide sentimiento, quiero regresar. Aromas de cocina me abrazarán. La magia de tus manos siempre estará. Aromas de cocina me abrazarán, que por siempre en casa se quedará. Un cielo de ternura, mucha ternura, de mi madre puedes esperar. En el patio de tierra que atrás está, se posan los jilgueros para soñar. En el patio de tierra que atrás está, juntito a mi padre me esperará. Si tengo que partir, me duelen las ausencias, ya no quiere sufrir. Sollozando sus penas se me acercó. Fuente de agua bendita su corazón. Sollozando sus penas se me acercó. Con mucha dulzura me despidió. Años han pasado y la nostalgia va paseando por mi cuerpo, se quiere quedar. La dulce adolescencia junto al canal, amigos de la infancia que ya no están. Cambiaron el paisaje junto al canal, amigos queridos que ya no están. Un cielo de ternura, mucha ternura, de mi madre puedes esperar. En el patio de tierra que atrás está, se posan los jilgueros para soñar. En el patio de tierra que atrás está, juntito a mi padre me espera.